hace años discutiendo con una persona, pues esta persona me llegó a decir, bueno, es que tú utilizas muchos argumentos. Claro, no sabía qué decir, entonces su forma de justificarse o de argumentar era, es que tú haces trampas, tienes muchos argumentos. Bueno, la cuestión no es esa, la cuestión es si tenía razón o no. Porque si no tenía razón, era tan sencillo como desmentir los argumentos que yo estaba planteando. Hace años, cuando gobernaba el Partido Popular, sacó una ley infame, la ley Mordaza, una ley que limitaba la libertad de expresión. Ya sabéis la manía que tienen los gobiernos de enfadarse cuando alguien les lleva la contraria, cuando alguien empieza a divulgar información que perjudica la buena imagen del gobierno. Y el PSOE le llamó a esta ley la ley Mordaza. Cuando el candidato Pedro Sánchez se presentaba a las elecciones, pues lo que le preguntaban era, ¿usted va a quitar la ley Mordaza? Y esto es lo que respondía el candidato Pedro Sánchez. ¿Usted qué opina de la ley Mordaza? ¿La ley Mordaza? Pues vamos, que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. Eso no te quepa la menor duda, porque... Bueno, y tenía razón Pedro Sánchez. En realidad no la van a derogar. La van a reinventar. La ley Mordaza. ¿Qué es lo que pretende el gobierno? Pues el gobierno lo que pretende es que ahora mismo, de acuerdo al Código Penal, hay ciertas afirmaciones y ataques de los que tú puedes ser penalmente responsable. Discursos de odio, racismo, todo eso está tipificado legalmente. La cuestión es que el que toma esa decisión es un juez. Es el juez el que interpreta la ley y dicta la sentencia. El gobierno de los socialistas y de los comunistas de Unidas Podemos no está muy a favor de la división de poderes. Aunque el 15M hablaba mucho de la división de poderes, cuando ellos llegan al poder resulta que no les gusta tanto. Entonces, lo que ellos quieren y lo que ellos pretenden con esta nueva ley Mordaza es que sea el gobierno el que termine decidiendo si esto es libertad de expresión o es un delito. He estado leyendo sobre este tema y me he ido a los periódicos de izquierda a ver qué decían. Y me ha resultado muy interesante ver que hoy los periódicos de izquierda de lo que hablan es de Donald Trump y de las elecciones en Estados Unidos. No hablan de la ley Mordaza y... Pero bueno, si te pones a buscar, desde luego, en portada, muy abajo en El País pone que Pablo Iglesias dice que el gobierno lo que quiere hacer es limitar los discursos de la ultraderecha. Oy, oy, oy. Cuidado, cuidado. Que acaba de jugarse la carta de la ultraderecha. A ver si resulta que como no son capaces de dar una respuesta coherente a los argumentos de la ultraderecha, pues lo que hacen es utilizar leyes de ultraderecha, es decir, represión, o de ultraizquierda, que en el fondo son lo mismo, para cerrar la boca y que no tengan que esforzarse en dar argumentos. Luego, algunos ministros socialistas pues han llegado a decir que en realidad estas leyes están hechas pues por si hay una injerencia extranjera que inunda las redes sociales en España de mentiras, pues de alguna forma pues intentar responder a esta ley. Y esta es la ministra Cela, que está encantadísima de la dictadura tan bonita que se nos va a quedar. Tenemos que proteger a la ciudadanía de mensajes falsos. Lo que sí hay es una monitorización de las redes sociales. Con el objetivo de minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Que transmiten a la ciudadanía consecuencias que luego pueden alterar su salud y la integridad de las instituciones públicas. Con el fin de comprobar algunos discursos que pueden ser peligrosos, incluso delictivos. Esto corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo puedo decirle que toda la estructura de investigación, pues están constantemente monitorizando las redes, están vigilando, están recopilando pruebas. No podemos aceptar que haya mensajes negativos. Así es, así es. Bueno, empezaba hablando la ministra Celá, seguía el ministro Marlaska y luego cierto mando de la Guardia Civil al que destituyeron porque él dijo, y yo creo que lo dijo con toda la intención, este hombre tonto no es, con toda la intención del mundo de que el gobierno le estaba dando órdenes para monitorear las redes sociales y detectar discursos contrarios a la gestión del gobierno. Esto de vigilar lo que dice la prensa y lo que dicen los ciudadanos, pues es un poco RDA, ¿no? La República Democrática Alemana, la Democrático Polizei, esa policía del pensamiento que examinaba a los periodistas, amenazaba a los ciudadanos y los espiaba. Por cierto, ¿hay algún diputadillo de izquierdas que lo han visto con camisetas de fútbol de la RDA? O sea, que en el fondo no les desagrada tanto esto de espiar a los demás. Cuando el PP sacó la ley Mordaza, pues Podemos sacó un vídeo muy bonito diciendo que hay que ver, que tenían miedo a las soluciones que el gobierno iba a implantar contra la libertad de información y de expresión. Y de hecho se pronunciaron en contra de esta ley Mordaza. Hoy un tuitero dice, jolín, todos los periodistas y humoristas y toda la parte de la cultura afín al gobierno se ha manifestado en contra de esta nueva ley. Ah, no, que este vídeo que os estoy poniendo es de cuando el PP sacó la ley Mordaza. Es decir, cuando el Partido Popular sacó la ley Mordaza, el Wyoming y directores de cine y periodistas se manifestaron en contra. El director del programa Carne Cruda, todos estos, que qué barbaridad, que esto era una represión, que esto era volver a los tiempos de la dictadura. Y ahora que el PSOE y Unidas Podemos va a sacar esa ley, ¿no dicen nada? Ay, madre mía, qué mal estamos de politizados, ¿eh? Hola, queridos amigos, soy el Gran Wyoming. Soy Carlos Bardén. Soy Javier Gallego. Soy Juan Torres López. Soy Juan Diego Boto. Soy Ricardo García Zaldívar. Soy Ana Fernández. Soy Pepe Villuela. Me llamo Olga Rodríguez. Soy Benito Zambrano, soy director de cine y quiero pedirte que te rebeles contra las leyes Mordaza. Porque son injustas e inconstitucionales. Estoy en contra de las leyes Mordaza porque suponen un retroceso en un contexto presuntamente democrático. Una democracia es democracia si podemos tener libertad de expresión. Atacan un derecho fundamental, recogido además en la Constitución, y me criminalizan como persona que tiene derecho a opinar, a expresarse y a manifestarse. Lo que están haciendo son leyes para silenciar a la ciudadanía. Ya bastante miedo hay en el trabajo, ya bastante miedo hay a veces en los medios de comunicación a expresarse. Ya bastante represivo es todo lo que está ocurriendo como para que encima un gobierno coja y legisle y convierta en delito faltas o convierta en delito la posibilidad de expresión ciudadana, que coarte nuestra libertad. Este gobierno nos está regalando un viaje al pasado. El aumento de la pobreza infantil ha batido récords, el aumento de los desahucios ha batido récords y tenemos algunos de los récords más tristes en el seno de la Unión Europea. Eviten, por cualquier forma que sea, que esa mayoría social tan grande pueda expresar su rechazo a las medidas que se están tomando. Claramente lo que quieren es convertirnos en mayoría silenciosa, por las buenas, porque uno entienda que eso es lo que hay que hacer, las políticas que están llevando a cabo, o por las malas. Sin duda alguna lo que pretenden con todas estas leyes, con estos discursos, es silenciar a los medios de comunicación. Nuevamente, vemos cómo estamos ante otro atentado contra el propio sistema. Pues este era el señor Wyoming quejándose amargamente, y no le quito razón. El problema es que está todo tan politizado y tan sectarizado que si tú eres un sectario de izquierdas, vas a estar en contra de la represión, pero de la represión de la derecha o del centro-derecha. Si la represión es de la izquierda, fantástico, no hay nada que decir. Qué mal Donald Trump, ¿eh? Uy, uy, uy, Donald Trump, vamos a hablar de Donald Trump, no habléis de la ley Mordaza, del PSOE y de Unidas Podemos, vamos a hablar de Donald Trump, que es de lo que toca hablar. Y que el gobierno esté vigilando, censurando y además juzgando lo que decimos es de una inseguridad jurídica total. Porque aquí no se está diciendo, no, pero es que vamos a ver, estamos hablando de delitos de odio y tal, ya, vale, muy bien, me parece muy bien. Pero ¿quién es el que juzga? ¿Un juez o el gobierno? Comisiones, expertos independientes, que esto es lo que dice la ley, expertos independientes, ¿nombrados por quién? Por el PSOE y por Podemos. Aquí lo que estamos es ante, bueno, la ley Mordaza 2.0, reinventada por el PP y reinventada por PSOE Podemos, el Ministerio de la Verdad. Esto ellos dicen, no, pero es que esto fue una cosa de la Comisión Europea. Sí, la Comisión Europea hizo una cosa, pero estos han hecho otra cosa completamente diferente que nada tiene que ver con la iniciativa europea. No es que vamos a proteger el Estado de Derecho, la libertad contra el racismo. No. Vosotros vais a ser jueces, jurados y verdugos. Y ya está todo así, ya está todo politizado. ¿Qué quieres hablar? ¿De la guerra civil? Cuidado. De la guerra civil, que es un tema que ya, digamos que solo les interesa a los del PSOE, seguir hablando de la guerra civil y hay que ver, venga, sigamos hablando de la guerra civil. Pero cuidado, solo se puede hablar desde un sesgo, ¿eh? O sea, podemos quitar el Valle de los Caídos, pero la estatua de Largo Caballero, esa no me la toquéis, porque era un gran hombre. Esto es una politización asquerosa de todo, de todo. Queremos hacer una obra blasfema, pagada con fondos de la Comunidad de Madrid. La obra se llama Dios tiene vagina, y la hizo la antigua alcaldesa de Madrid, la promovió Manuela Carmena. Pues nada, se compraron entradas, se financió la obra, no fue nadie, fueron 50 y pico personas. Vamos a hacer una obra sobre el Islam, que se llama lo que sea. Se te echa todo el mundo encima. O sea, ¿hay libertad de expresión? No. Si la libertad de expresión es solo se pueden decir ciertas cosas, pues muy mal. Oye, ¿que el machismo está muy mal? Claro que sí. El machismo está fatal. No hay derecho que haya personas que maten a otras personas. Pero cuidado, que si a la víctima es la novia de un guardia civil a la que le han pegado una paliza, ahí ella no se merece un minuto de contra el machismo. Si la víctima es una señora que iba a misa y le han cortado la cabeza, esa mujer no se merece un minuto ni una frase contra el machismo. Por cierto, si el que hace un chiste desafortunado es Fernando Simón, que ha hecho un chiste muy desafortunado sobre las enfermeras y sobre las mujeres, qué valiente Fernando Simón, se ha disculpado. El grado de politización es total, es aberrante, es vergonzoso y yo no estoy diciendo que el PP es la salvación, lo que estoy diciendo es que estos políticos son ni más ni menos el problema.